La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El 10 de marzo, las federaciones indígenas de las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón de Loreto llegaron a un acuerdo con el gobierno para que sean atendidas las necesidades prioritarias de las comunidades afectadas por más de 40 años de actividad petrolera. La primera acción del gobierno consistió así en la creación de un proyecto de ley que crea un fondo semilla de 50 millones de soles, que servirá para tareas de remediación ambiental en sitios impactados como consecuencia de citada actividad, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente. Pese a los acuerdos logrados, los representantes de los pueblos indígenas no se mostraron muy satisfechos. Tal es el caso del presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, Carlos Sandy. El dirigente sostuvo que hay temas que quedaron pendientes, como la compensación por el uso de tierras y la indemnización por impactos ambientales, y que se requieren nuevos espacios de diálogo con el Estado. Eso no es un logro total, o sea, hay que recordar que el acta que se ha firmado el día de ayer no recoge lo que es la indemnización por los impactos ambientales, no recoge, digamos, compensación por uso de tierras, ¿no? Entonces todavía esos dos temas falta todavía consensuar el diálogo, perdón, el trabajo donde cual se puede construir ahí, ¿no? Y eso se va a requerir un espacio específicamente para eso, ¿no? Sandy agregó que, si bien los acuerdos logrados representan un paso importante, es tarea de las comunidades indígenas exigir que estos acuerdos se cumplan y que no queden como letra muerta. Las federaciones estamos marcando nuestra posición, que es un paso. Es un paso. ¿Por qué decimos? Porque hay acuerdos con el Estado. Pero lo que estamos exigiendo es que todos los acuerdos se materialicen, se cronogramen, los plazos de ejecución y los fondos, para que la población indígena se sientan atendidos o representados o, digamos, por el Estado. Entonces todavía no se siente nada. Ahorita nosotros estamos exigiendo también que no se quede como letra muerta. De igual modo, el presidente de FECONACO manifestó sus deseos de que a partir de ahora se cumplan los debidos procesos de consulta a los pueblos indígenas, en un clima de diálogo y consenso con el Estado. Tenemos que seguir reivindicando más nuestros derechos. Y uno de esos espacios va a ser la consulta. Más 40 años han hecho lo que han querido. Ahora, de partir de acá, las 5 condiciones mínimas, ya hay un avance con ese acta. Y de acá por adelante, vamos a decir, hay que recordar que la consulta es un proceso de diálogo. Y el proceso de diálogo, donde cual va a haber un consenso entre ambas partes, el Estado y los pueblos indígenas. Y eso es un proceso de diálogo. Y en eso se va a plasmar las demandas de los pueblos, respetando sobre todo la buena fe que el Estado que dialogue con los pueblos indígenas, con buena fe, respetando su autonomía y que el proceso sea un consenso. Por su parte, Verónica Mendoza, integrante de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, señaló que el Estado peruano no debió esperar a que la contaminación petrolera se siga produciendo para recién atender las necesidades de las comunidades indígenas. Hay que ser honestos en decirlo, porque para el Estado peruano se conjuga en esta oportunidad el interés de las comunidades con el interés del desarrollo de la actividad petrolera, ¿no? No debiera ser así, no debiera ser así. Yo creo que ese es un mensaje que hay que dejar sentado muy claramente. Todos estos compromisos que se están asumiendo en cuanto a titulación, remediación, atención de la salud, agua potable, no debieran haber estado nunca condicionados a la realización de la actividad petrolera. Lamentablemente las cosas se han dado así y eso de alguna manera ha forzado a que el Estado asuma su compromiso, pero creo que es importante dejar sentado el mensaje de que lo uno no es condición de lo otro. El Estado haya o no haya actividad extractiva, debiera asumir estos compromisos, ¿no? En otras informaciones, en enero del presente año, se eliminó la Dirección de Educación Ambiental y Comunitaria, órgano adscrito al Viceministerio de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Sobre este punto, dialogamos una vez más con Mendoza, quien ha venido siguiendo de cerca el tema. Ella recientemente sostuvo una reunión con el titular del sector, Jaime Saavedra. Escuchemos lo que nos dijo al respecto. El ministro nos ha asegurado que la desaparición de la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental y su sustitución por unas unidades no orgánicas funcionales dentro de la Dirección Básica Regular, él nos ha asegurado que a través de ese mecanismo él garantiza que se va a continuar con la implementación, la promoción de la educación ambiental y comunitaria. Mi expectativa es que o se restituya la DIECA o se haga un diseño institucional más claro, porque una unidad no orgánica funcional difícilmente va a tener prerrogativa y peso político para coordinar con las otras direcciones de educación, ¿no es cierto? Básica regular, intercultural bilingüe, alternativa, etcétera. Y no queda claro, digamos, cuál es la cadena de responsabilidad, ¿no? ¿A quién va a rendir cuenta esta unidad no orgánica, funcional? Nos parece que se debe fortalecer nuevamente la institucionalidad. La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, ha puesto en marcha dos importantes proyectos para el reconocimiento y la defensa de las comunidades indígenas de la región. El primero se trata de una campaña de reconocimiento del Corredor Territorial de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, PANO, Arawak y otros, que busca visibilizar de manera más efectiva la presencia de estos pueblos. Así lo informó el asesor técnico de FENAMAD, Héctor Suello Yumbullo, quien agregó que esta iniciativa surge ante la inacción por parte del Estado de reconocer no solo a los pueblos en aislamiento voluntario, sino también a aquellos que ya han sido contactados. En las reuniones, en todas las reuniones, ante la inacción, ante la falta de política de Estado del gobierno o del Estado peruano, hemos dicho, si nosotros no lanzamos SOS al mundo, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Por eso es de que hemos visto por conveniente denominar Corredor Territorial de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial PANO, Arawak y otros, como uno de los espacios más grandes que puede existir en nuestro planeta Tierra, habitada de manera continua. Acuérdense, en ese espacio tenemos no solamente pueblos en aislamiento y Contacto Inicial, en ese espacio también hablamos de pueblos indígenas que ya están de alguna otra forma ya contactados. O sea, dentro de este corredor territorial tenemos categorías de no contactados, contactos recientes y los indígenas contactados. O sea, es un corredor territorial. La campaña es impulsada por una plataforma de organizaciones indígenas conformada por la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, AIDESEP, sus filiales Orau de Ucayali, Comaru del río Urubamba, Orpio, FENAMAD y el Consejo Proindígena del Acre del Brasil, entre otros. Suello afirmó que las comunidades ya contactadas están considerando a esta plataforma como aliada ante amenazas como la presencia de taladores ilegales y el narcotráfico cerca de sus territorios. Desde su punto de vista, nos están viendo como aliados a las comunidades. En este caso estamos hablando de Monte Salvado, especial en el Alto Madre de Dios, Monte Salvado en el Río de las Piedras, como aliados. ¿Aliados ante quién? Aliados ante maderos ilegales, aliados ante presencia de narcotráfico en esa zona, que estarían haciendo alguna forma una salida del BRAE al Brasil de las cabeceras del río Piedras y Manos. El segundo proyecto contempla la georreferenciación de comunidades nativas en la región Madre de Dios, usando la tecnología satelital o GPS. Para mayores detalles, conversamos con Alfredo Vargas, vicepresidente de FENAMAD, quien sostuvo que durante los años en los que las comunidades fueron tituladas, no se contaba con herramientas que permitan definir con precisión sus territorios. Importante para nosotros como FENAMAD, porque no están las comunidades georreferenciadas, entonces para nosotros es un trabajo que va a dar una tranquilidad de territorio, ¿no? Entonces estamos georreferenciando las comunidades, porque las comunidades en aquellos años cuando se titulan no han sido utilizados equipos que ahora los hay, ¿no? Como es el GPS. Por ejemplo, en esos años las comunidades se titulan por jalones, ¿no? Entonces hay mucha diferencia en campo ahora con GPS diferenciado, ¿no? El vicepresidente de FENAMAD explicó que el proyecto se desarrolla con la colaboración del gobierno regional de Madre de Dios, ante la ausencia de personal del Estado peruano para desarrollar el trabajo de campo necesario. FENAMAD tiene un convenio con el gobierno regional de acá de Madre de Dios, con la Oficina de Planeamiento Físico Legal en Comunidades Nativas. Entonces, en base a eso se está haciendo los trabajos, porque siempre pues el Estado peruano pues adolece de personal, ¿no? Entonces siempre, años atrás, se ha venido sufriendo este tipo de cosas, ¿no? Que no cuentan con el personal, no hay personal para que hagan este tipo de trabajo en campo, porque el trabajo de campo, por ejemplo, ahora una comisión de FENAMAD, los técnicos de FENAMAD están en campo con los del gobierno regional, en la comunidad nativa de Boca de Linambari. Nos enlazamos con la región Ayacucho, donde se encuentra nuestra corresponsal Pamela Quintana, integrante de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP. Ella nos informa sobre los últimos sucesos ocurridos en el sur de Ayacucho, a raíz del paro de 48 horas convocado por el Frente de Defensa de Sucre en defensa del Apujarhuarazo, amenazado por la presencia de la empresa minera Laconia. Durante esos días de manifestación de paro, la provincia de Sucre paralizó juntamente con los diferentes distritos y provincias del sur de Ayacucho, entre ellos Lucanas, Víctor Fajardo, La Mar y Andahuaylas. Fueron dos días de paro contundente. El segundo día ocurrió un incidente en la ciudad de Puquio. El Estado ha enviado 850 policías, de las cuales, ¿no?, en la manifestación pacífica que estaban realizando, es un enfrentamiento porque los manifestantes tomaron la carretera de Nazca a Cusco. Y bueno, ¿no?, en ahí fue que la señora Constantina López Garriazo, afectada por una bomba lacrimógena en el rostro. De igual forma hubo otro herido, un joven que, bueno, ¿no?, los policías lo empujaron y se cayó de cabeza. Por suerte es que no ha sufrido mayores daños, solo una ruptura de la piel. Y bueno, esa fue la manifestación durante el día 9 y 10 de marzo. Nuestra corresponsal recogió las declaraciones de Emilio Orozco, presidente del citado Frente de Defensa, quien manifestó que de no ser atendidos sus reclamos por parte del gobierno, se realizará una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Lima en el mes de abril. El señor Orozco, el presidente del Frente de Defensa de la provincia de Sucre, manifestaba que si el gobierno no va a hacer caso a esas manifestaciones que se van dando en el sur de Ayacucho, estarían realizando para a mediados de abril una marcha de sacrificio en contra de la derogación de la resolución que ha emitido el Ministerio de Energías y Minas, que es el 612 del Ministerio de Energías y Minas, el 10 de diciembre. Entonces, bueno, el señor Orozco manifestaba, ¿no?, ¿por qué ha mandado tanta policía si esta manifestación es pacífica en contra de que se derogue esa resolución, ¿no? Quintana precisó que los residentes de la provincia de Sucre, en Lima, han creado un frente de defensa paralelo, que tendrá como tarea apoyar y recibir a los manifestantes que lleguen a la capital en el marco de la citada marcha. El mes de febrero, en la ciudad de Lima se han organizado los residentes de la provincia de Sucre y también se ha conformado un frente de defensa paralelo, ¿no?, de los residentes. Y bueno, ellos, al igual que los pobladores de Sucre, están realizando las actividades paralelamente. En Sucre se ha realizado el paro durante estos dos días de 48 horas. Y en la ciudad de Lima, los residentes también iban a salir en manifestación. Entonces quiere decir que posiblemente esté a mediados de abril se realice la marcha de sacrificio. Los residentes de Lima también estarán recibiendo y también apoyando, ¿no? Pamela Quintana para Servindi Noticias. La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.